La Brigada de Homicidios Valdivia fue alertada por el Ministerio Público del hallazgo de un cadáver en el sector del Rincón de la Piedra de la comuna de Valdivia. Al llegar personal especializado de esta Brigada de Homicidios, nos pudimos percatar que se trataba de un cuerpo NN, sexo masculino, de alrededor de unos 30-35 años de edad, el cual presentaba sus extremidades superiores e inferiores maniatadas y además de diversas heridas cortantes en el plano anterior del cuerpo. Por lo tanto, nos hacen presumir evidentemente que hay una participación de terceras personas en este hallazgo. Tenía heridas cortantes en el plano anterior, llámense los brazos, tórax y abdomen. Alrededor de 5, por lo que pudimos observar en el reconocimiento policial.